El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó hace poco el decreto 1517 acerca de otorgar el premio Kim Jong-il con motivo del 16 de febrero a Kim Myung-un, quien hizo gran aporte a educar a los militantes del partido y demás trabajadores con la grandeza de los grandes hombres del Monte Paektu, al crear con excelencia las obras con sus imágenes y otras maestras de gran valor cognoscitivo y educacional para materializar a cabalidad la autóctona idea literaria y artística del partido.